demasiados sueños para tanto insomnio, demasiados jaques para no enrocar, demasiada intriga para ser tan obvio, demasiado asfalto para esta ciudad. Demasiados ojos para tanta ceguera, demasiada luz para esta oscuridad, demasiado ansioso para tanta espera, demasiado bueno para ser verdad. Demasiado lejos para estar en casa, demasiadas vidas para no olvidar, demasiado tiempo para ver qué pasa, demasiados peces para el mismo mar, demasiado frágil para tanta agonía, demasiado morbo para no pecar, demasiadas nubes para esta sequía, demasiado idiota para no pensar que de demasiado vivos para tanto velorio. Demasiados muertos para tanta paz. Demasiado juntos para tanto agobio. Demasiado solos para no llorar.